Estos son los titulares del viernes 14 de octubre. Corea del Norte prueba otro misil balístico. Los ministros de finanzas del G20 están preocupados por el aumento de las tasas de interés en todo el mundo. El líder de la provincia ucraniana de Jersón, nombrado por Rusia, pide la evacuación de los ciudadanos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Corea del Norte ha vuelto a probar un misil balístico. En la madrugada del viernes al menos lanzó uno. Según Pyongyang, es la respuesta a lo que denomina provocación militar por parte de Corea del Sur. Según parece, el misil impactó en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva japonesa. La Agencia Central de Noticias Coreana, medio estatal de Corea del Norte, dice que el jueves las fuerzas surcoreanas habían llevado a cabo durante 10 horas ejercicios con artillería cerca de la frontera entre ambos países. Pyongyang afirma que respondió con potentes medidas militares. Es poco frecuente que Corea del Norte emita una declaración militar inmediatamente después de lanzar un misil balístico. Por su parte, el ministro de Defensa de Japón, Hamada Yasukazu, señala que su país ha presentado una protesta ante Corea del Norte a través de su embajada en Pekín. Hamada afirma que la serie de lanzamientos norcoreanos es absolutamente intolerable y que no se puede pasar por alto la mejora significativa de su tecnología de misiles. Añadió que Japón seguirá colaborando estrechamente con Estados Unidos y otros países para recabar información, así como para analizar y vigilar las acciones militares de Corea del Norte. Los titulares de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 20 comparten la preocupación de que la economía global podría perder fuerza de manera significativa debido a las rápidas subidas de las tasas de interés en todo el mundo con el fin de frenar la inflación. Los líderes se reunieron el miércoles y el jueves en Washington, Estados Unidos, en momentos en los que la invasión rusa a Ucrania desataba el temor por una posible recesión económica a nivel mundial. Se discutió sobre la preocupación por el valor descendente de algunas divisas frente al dólar, como la moneda japonesa, el yen, después de que se produjera un notable repunte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. También se expresó preocupación por la creciente deuda en dólares que soportan las economías emergentes. Por su parte, la delegación japonesa pidió comprensión por intervenir el mes pasado en el mercado de divisas, la primera operación de este tipo para comprar yenes y vender dólares en 24 años. Según dijo, se tomó esa medida para detener un movimiento especulativo. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha comunicado que en septiembre la tasa de inflación aumentó un 8,2% con respecto al mismo mes de 2021. Funcionarios de la dependencia publicaron el jueves su informe mensual sobre el índice de precios al consumo. En él se constata que la inflación está alcanzando niveles que no se daban desde principios de la década de 1980. La Reserva Federal ha elevado las tasas de interés varias veces en lo que va de año para tratar de bajar los precios. Con los datos publicados por el Departamento del Trabajo, se anticipa que van a mantener esa tendencia. El aumento de las tasas de interés ha llevado a que los inversores retiren su dinero de otras economías y lo trasladen a bienes estadounidenses. Esto, a su vez, ha generado una subida del valor del dólar frente a otras divisas, entre ellas la japonesa. El jueves, el yen descendió a 147 unidades frente al dólar, su nivel más bajo en 32 años. La depreciación del yen está resultando problemática para las empresas, ya que los costes aumentan en momentos en que los consumidores están perdiendo confianza. Yanai Tadashi, titular de la compañía Nippona Fast Retailing, que gestiona la marca de ropa Uniqlo, se preguntó si hay alguien que se esté beneficiando de un yen más barato. Señaló que la mayoría de las personas en el sector manufacturero considera que no y que la situación supone una gran desventaja. Vladimir Saldo, el líder de la provincia de Jersón en el sur de Ucrania, ha pedido la evacuación de los ciudadanos. Sin embargo, crece la confusión ya que su número 2 dice lo contrario. En concreto, Saldo, nombrado por Rusia, dijo el jueves en un mensaje grabado en vídeo que los residentes deben llevarse a sus hijos y ponerse a salvo. aduce como motivo el avance de las fuerzas ucranianas y posibles ataques de misiles contra civiles. Jersón es una de las cuatro provincias ucranianas que Rusia dice haberse anexionado en las últimas semanas. Saldo pidió la ayuda de Moscú para transportar a los residentes de Jersón al sur de Rusia y el viceprimer ministro del país prometió un total apoyo a ese plan. Sin embargo, el número dos de Saldo, Kirill Stremousov, intentó restarle importancia al asunto y dijo que nadie se iba a retirar, a huir ni a abandonar la provincia de Jersón. Entre tanto, las fuerzas rusas continuaron el jueves con sus ataques en el este y el sur de Ucrania. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania comunicó que había sido atacado un edificio de apartamentos en la ciudad meridional de Mykolaiv. Murieron dos personas y hay cinco desaparecidos. Kirilo Timoshenko, el segundo cargo en importancia de la Oficina Presidencial de Ucrania, dijo en redes sociales que una escuela había sido atacada en la provincia oriental de Dnipropetrovsk. El gobierno ha instado a los centros escolares a que den las clases en línea. Las fuerzas ucranianas mantienen su contraofensiva en el este y el sur del país. El gobernador de Jersón dijo el miércoles en redes sociales que las fuerzas ucranianas habían liberado cinco asentamientos en la provincia. Sin embargo, añadió que la situación sigue siendo grave y que continúan los intensos combates. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno japonés prevé suprimir las tarjetas del seguro médico en el tercer trimestre de 2024 e integrarlas en las de identificación que se conocen como My Number. Así lo anunció el jueves el ministro de Transformación Digital, Kono Taro. Dijo que las tarjetas My Number serán una especie de pasaporte para la creación de una nueva sociedad digital. El gobierno se está planteando las medidas a tomar para aquellos ciudadanos que no cuenten con la tarjeta My Number cuando se supriman las tarjetas del seguro médico, al tiempo que seguirá pidiéndoles que soliciten una. Por otro lado, Kono dijo que el gobierno adelantará la fecha prevista inicialmente de marzo de 2025 para combinar las funciones del permiso o licencia de conducir con las tarjetas My Number. El Ejecutivo se propone que, para finales de marzo de 2023, casi todos los ciudadanos tengan una tarjeta My Number, aunque hasta el martes de esta semana solo un 56% la había solicitado. La compañía ferroviaria Keio, con sede en Tokio, ha presentado un nuevo sistema de vigilancia para permitir al personal de los trenes, entre otros, comprobar lo que está pasando en los vagones en tiempo real. La firma mostró a los medios de comunicación el sistema en una terminal de las afueras de Tokio el jueves, casi un año después de que un sujeto efectuara un ataque con un arma blanca en uno de sus trenes y provocara un incendio. El sistema dispone de cámaras de vigilancia con funciones de comunicación instaladas en el techo de los vagones. Si se produce un incidente cuando el tren está en marcha, los empleados en la oficina central de Keio y en los centros de operaciones pueden comprobar qué está sucediendo. La empresa tiene previsto instalar este tipo de cámaras en todos sus vagones antes de marzo de 2024. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.